de los temas más importantes, o por lo menos más importantes desde nuestra óptica, fue esto que esta situación que reveló el diario de La Pampa a través de un video que se filtró en el que aparecen evidentes maltratos a policías de La Pampa durante un entrenamiento especial que en realidad ocurrió el año pasado, pero recién se conoció en estos días. El video que apareció y que me mostró en primer lugar el diario es sobre una práctica de la sección Canes el último día de entrenamiento del año pasado, a cargo del comisario Walter Javier Smith. ¿Qué es lo que se ve en ese video? En ese video se ve un entrenamiento en los Médanos, en un lugar entre Toay y Santa Rosa, donde hay un ejercicio cuerpo a tierra con algunos policías, varones y mujeres, y mientras están haciendo el tradicional ejercicio cuerpo a tierra, el jefe policial, que se reconoce en las imágenes, es este comisario Walter Javier Smith, les efectúa disparos al piso, a muy pocos metros o centímetros de las personas que están entrenando, con su arma reglamentaria, con su 9 milímetros. Es decir, mientras realizan los ejercicios, el policía, la autoridad, el comisario, quien está a cargo de la práctica, le efectúa unos disparos al piso. Además, la secuencia continúa con otro policía que directamente les arroja gas pimienta a las personas que están entrenando. Esto provoca una reacción inmediata, con vómitos, mareos, personas que se tropiezan, y dos mujeres policías son de las más afectadas. Mientras se produce esta situación, el jefe policial realiza una especie de arenga en la que les dice: lo peor ya pasó, aguanten, ya está, tranquilos, lo peor ya lo dejaron atrás. Se escucha a una de las policías que dice: yo me voy a la mierda. Está realmente muy afectada, repito, con vómitos, mareos, a punto de desmayarse. Eso es lo que se ve en las imágenes, y que la novedad, digamos, pareciera ser que es algo habitual. La novedad es que ahora se conoce y se filtró a través de los medios. En un contexto en el que, recordemos, en el mes de febrero de este año hay un antecedente grave por maltratos en entrenamientos policiales en La Rioja, donde en la escuela de policía de La Rioja, víctima de un duro entrenamiento, los hacían entrenar a 40 grados de calor en pleno verano riojano y tomar agua de los tanques, de las bebidas de los animales, y murió un aspirante a policía, un chico de 18 años, Emanuel Garay. Esa situación significó el descabezamiento de la cúpula policial de esa provincia. En el caso que nos ocupa en La Pampa, por lo pronto ya intervino la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y se está investigando, digamos, se abrió un expediente en el que se determinará si cabe algún tipo de sanción a los jefes policiales. Esto es el hecho puntual. Lo más preocupante, más allá de esta situación, por lo menos desde nuestra óptica, son las declaraciones que hizo el jefe de policía, el comisario Roberto Ayala. Ayala, lejos de considerar esta práctica como un maltrato o una situación irregular, hizo un par de declaraciones, tiró un par de frases que realmente son de colección porque sorprendieron, lamentablemente fueron sorpresivas. Por ejemplo, dijo que el sometimiento a este tipo de pruebas y exigencias las hemos soportado todos, incluso yo. Es una forma de formar el carácter. Así que primera situación, el jefe de la policía nos está diciendo que someter a las personas a este tipo de humillaciones y malos tratos no es nuevo, no es un hecho aislado, ya se viene dando, inclusive él dice haber pasado por esa situación, pero lo minimiza y lo justifica con el argumento de que de esa forma se templa el carácter de los policías. Otra forma de minimizarlo es decir que este tipo de rigurosos entrenamientos son voluntarios y los policías pueden renunciar cuando quieran, como si fuera, digamos, no estuvieran en una institución jerárquica y que fueran, digamos, los policías es como que van a entrenar a un gimnasio y si quieren se van. Claro. Es bastante diferente la situación. Respecto a la utilización del gas pimienta, dijo que la justificó con el argumento de que es para que experimenten los efectos del gas pimienta, los policías, y para que puedan superar condiciones adversas. O sea, volviendo a esta situación de formar el carácter de los policías. Bueno, estas declaraciones del jefe policial, que era jefe cuando ocurrió el hecho del video, en ese momento el ministro era Juan Carlos Tierno, que ya no está en el cargo, allá la sobrevivió a ese cambio de autoridades, y son realmente muy preocupantes las declaraciones de Ayala y disparan algún tipo de preguntas, digamos. Si Ayala dice que este tipo de prácticas son habituales, digamos, que sean habituales, ¿eso quiere decir que está bien? Digamos, porque estamos acostumbrados o están acostumbrados los policías a este tipo de situaciones, ¿eso las justifica o las convierte en correctas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es necesaria la humillación de una persona para que se convierta en un servidor público? Esta situación nos remonta, nos hace recordar al servicio militar, que en su momento, digamos, todas las prácticas habituales de humillación y degradación de las personas estaban dentro, aceptadas dentro del sentido común de la mayoría de la población, pero esto no significaba, su habitualidad no significa que estén bien, que sean correctas o que no se puedan cambiar. Recordemos que el servicio militar justamente fue abolido no por una decisión o una revisión de estas prácticas, sino por un hecho lamentable como la muerte del soldado Carrasco en 1994, que derivó en la eliminación del servicio militar. Otra pregunta que me dispara las declaraciones de Ayala es la siguiente. Si con los propios policías los someten a este tipo de malos tratos, esos policías, digamos, ¿cómo quedan o cómo se forman? Si con ellos que están siendo entrenados se puede proceder de esa manera, ¿qué pueden pensar los policías que pueden hacer con las personas que ellos van a detener o van a encontrar en situaciones delictivas, digamos? ¿A qué los habilitaría este tipo de entrenamiento? Recordemos que... Sí, todos los condicionales que estás utilizando son presente perfecto, ¿no? Es a qué los condiciona, a qué los habilita, y eso es lo que sucede en realidad. Se traspola exactamente lo que aprenden. Justamente iba a hacer referencia a uno de los informes anteriores que hemos hecho en la radio respecto a la cantidad enorme de denuncias de apremios, maltratos y demás por parte de la policía pampeana, inclusive de un asesinato de hace 2 años de un cazador en un camino vecinal. Digamos, habría que preguntarse si este tipo de entrenamiento y de prácticas no derivan o no habilitan a estas situaciones de apremios ilegales y demás. Y la última reflexión o pregunta sobre las declaraciones de Ayala. Ayala se escudó respecto a la difusión de este video en una supuesta intención de alguien de perjudicar la imagen de la institución. A ver, si démosle la derecha a Ayala y pensemos que hubo alguien que pretende dañar la imagen de la policía. Aunque fuera así, dándole la derecha y pensando que esto es así, ¿qué pasa con lo que muestra ese video y con las prácticas habituales que él ha admitido. Sí. Y además, si la difusión de ese video perjudica a la policía, evidentemente el video muestra algo que está mal, que hay que cambiar o que avergüenza a la policía provincial. Porque si en los entrenamientos de los policías no hubiera nada raro, ¿cuál sería el problema de que se difundan imágenes, videos y se conozca cómo son entrenados y preparados los policías de la Pampa? Ninguno. Es más, se abrirían las puertas para que cualquiera filme o observe cuál es la preparación de los policías de la Pampa. Entonces, Ayala, si alguien difundió ese video para perjudicar la imagen de la policía pampeana, es que está mostrando algo que no se puede hacer y que la ley no justifica ni ampara bajo ningún tipo de precepto o de fundamento. Alguna vez algunos aspirantes se animaron a denunciar simulacros de fusilamiento y fueron disciplinados precisamente por los propios integrantes de la escuela de policía, ¿no? Que ahí es la piedra basal de todo lo que sucede después. Y por otro lado, se sigue reclamando una reforma integral en materia de seguridad en la provincia de La Pampa con criterios de derechos humanos y que se derogue la ley de facto, ¿no? Y la policía sigue rigiéndose por leyes de la dictadura. Seguramente eso es una de las conclusiones más importantes de esta situación, y revela y pone sobre el tapete la necesidad de eliminar los resabios de la dictadura militar que todavía están vigentes en la Fuerza de Seguridad de la Policía de La Pampa. Impecable lo suyo, Gustavo Hernán Silvestre, para este señal que cabalgamos hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, muchas gracias, saludos para todos. Señal que cabalgamos, sábados de 9 a 11 por Radio Kermés 106.1, Periodismo de Potreros.